lo que más anhelo. Mi aliento eres tú, en tus brazos está mi lugar. Estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy. Me